Buenas tardes, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Hoy es 15 de mayo de 2017. Ya estamos muy cerca del final de la liga. Todo sigue igual por ahora. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludo desde Caracas, Venezuela, y también tengo desde Caracas, Venezuela, a mi amigo compañero Horacio Machado. Horacio, bienvenido. Gracias, Ángel, por la invitación. Bueno, siempre, siempre tiene esta tribuna abierta. A ver, digo yo que todo sigue igual porque, bueno, no es que todo siga igual porque hay una jornada menos, pero todo sigue igual en la tabla. Real Madrid gana su partido, el Barça gana su partido, ambos por 4-1. El Barça de visitante en Las Palmas, el Madrid de local frente al Sevilla. Entonces yo quisiera empezar por ahí. Yo no pude ver el partido del Madrid, pero por lo que veo del score y por lo que veo en los comentarios de alguna gente que ha escrito por ahí, pues fue un partido bastante, si se quiere, sencillo. Tú dame tus impresiones del partido, qué te pareció la alineación, qué te pareció el juego del Madrid, etcétera, etcétera. Bueno, yo voy a diferir ese comentario que me viste tú por ahí. Ese partido no fue tan sencillo. Es decir, fue sencillo al principio, pero te voy a resumir los goles del primer partido. Yo vi tres goles y el segundo gol del Torino lo vi y sí vi el del Sevilla. El primer gol fue de Nacho y fue así el Caribe. Y también los tipos de Sevilla, creo que era para que Cristiano Ronaldo y haciendo toda la carrerita y toda la paternalia. Como no se le puso nadie frente a la pelota, la chutó y la metió y le dieron válido el gol. Es decir, gol reglamentariamente correcto, pero pues, no sé, sujeto a las interpretaciones, ¿qué opinas tú? Repíteme porque no entendí la jugada. Un tiro libre. Bueno, Ajá. y después voy a hablar y luego voy a retomar la alineación del Real Madrid, cosas que discutí por el compañero pasado. Ajá. Un tiro libre, así como en la cerca área grande, Ajá. pegado al redondel, y no sé por qué ponen ese redondel, ese semicírculo de área grande. Y entonces estaban peleando entre James y Cristiano Ronaldo. Y entonces no se le puso nadie frente a la pelota, O sea, no hicieron barrera, fundamental. no hicieron barrera. No, estaban empezando a forzar la reta. Pero no se le puso nadie enfrente a los plomos. Okay. Y entonces sí, Nacho lo escribe, chutó y metió el gol y lo dieron por válido. Pero ¿Qué te parece? el árbitro había pitado. No. El árbitro no había pitado. Pero sí había pitado la falta, pues. No, sí, no, ya decía, había pitado la falta, pero no había pitado la ningún molestado, nada, y eso que había sido cerca del área, y ese señor que esa amarilla, porque sacaban. Déjame ver cómo se llama, déjame ver cómo se llama el árbitro, porque si es uno de estos que yo le tengo expediente, ya yo te voy a echar un cuento. De la ficha del partido. Dame un segundito aquí que estoy buscando. Porque es que yo te digo, hay cada árbitro con bufanda blanca y que sale después de los partidos celebrando con una bolsa del Madrid, que yo te cuento un cuento. Y ve la alineación del Madrid al principio. Bueno, la alineación es prácticamente el Madrid B. Bueno, ese es lo que yo decía en la pasada época con José Miguel. Sí. Él decía que salga con toda su artillería. Bueno, fíjate que salí con un mix y entonces cuando el partido llega a 2-1, creo que iba a empatar. Voy a la posible por no del Real Madrid, sacaron a Morata, sacaron a James, pero Morata se despidió así con un aplauso. Mira, perdón que te interrumpa. El árbitro es Undiano Mayenco. Undiano Mayenco, que es uno de los árbitros más lamentables del fútbol español. Undiano Mayenco nos costó a nosotros en una oportunidad una liga y en otra oportunidad nos costó una copa por mal arbitraje. Entonces, aquí estoy leyendo la crónica del partido que dice el Madrid consiguió un tiro libre al borde del área, lo que tú comentaste. Los que formarían la barrera cuidaban al posible cobrador. Entonces no estaban formando barrera como tal. Y dejaron de lado el balón. Sergio Rico tampoco ponía atención. Sergio Rico es el arquero. Y Nacho los madrugó a todos. En cuanto pitó el árbitro, corrió para disparar y marcó el primero. Bueno, pues entonces sí pitó el árbitro. No hubo queja al Sevilla que valieron. Diano Mayenco lo dio por bueno. Entonces, bueno, yo esto lo he visto muchas veces. Uno que hacía mucho vamos a llamarlo triquiñuela, esta manera caribe de cobrar, yo me acuerdo, era Daniel Passarella. Daniel Passarella en muchos partidos de la selección argentina, bueno, pitaba una falta y ahí mismito, pum, y para adentro. A veces se da el gol, a veces no se da el gol. Pero yo me acuerdo que Passarella era mucho de los que le gustaba esto, de cobrar antes de que se formara la barrera. No sé, tendría que buscar bien el reglamento, pero te digo, Undiano Mayenco como tal, no merece para nada mi respeto, porque más de un gazapo se ha metido a favor del Madrid y más de un gazapo en contra del Barça. Bueno, te voy a decir una cosa, bueno, pierdo la alineación. Es que el Leonardo con Danilo, Sergio Ramos, Barán, Nacho, que me acuerdo que metió el gol, que le salió por esta María, que me recuerdo. Después la línea 3, Obase, Prost, Ame, que fue en arriba o en media punta está Cenezo, Morato y Cristiano. Y Cristiano. Entonces, cuando el partido iba 2-1, yo había partido dos veces, y cuando iban 2-1 y faltando 15 minutos para terminar el partido, entonces empezó a mover esa idea y ya cambió. Hizo un doble cambio primero, puso a Kovace y lo sacaron por Modric. Sí, pero lo sacaron después, ese fue, no, claro que fue el de Casemiro. Casemiro por James. Ese, bueno, fue, se dilató en salir, aplaudía toda la afición, y no sé qué broma. Es como una despedida. Y después, el otro cambio que hizo fue el Cavaje por Morata. Bueno, Morata no le, ni le dio la mano a James. A veces que te digo, claro, que te digo cosas no puntuales contra Zidane. Era el último partido que supuestamente iba a aparecer Pepe en el campo, no sé, Pepe ya firmó con el Inter. Parece que ya firmó con el Inter. Y entonces los últimos dos goles fueron dos golazos. El tercero fue de un pase de Kroos. Y después el cuarto fue uno de Kroos, bueno, fue una así como dejándose ahí en el palo, así como una cachetadita, una combinación de toda la delantera del Real Madrid. Sí, a los últimos 15 minutos yo todavía estaba asustado, sinceramente. Yo no veía el partido claro, porque hasta nos podían empatar. Pero el banco de Sevilla estaba como el caso de medio, por eso de mediocampista, todo eso para construir, o la gente está muy cansada, pero la gente que aparte los hacía, es decir, tiró una puerta así peligroso, habrían dos, tres o centros así, pero lo agarró bien Keylor. Entonces, eso es lo que te puedo comentar al equipo. Bueno, le sacó tarjeta a Modri, le sacó tarjeta a Sergio Ramos, le sacó tarjeta a Nacho, le sacó tarjeta a Morata. A Morata, le sacó tarjeta. Hace un cuadro, le sacó tarjeta. Bueno, pero una vez más Casemiro se fue en blanco. Casemiro tiene mucha flor, como dicen en España, porque él golpea, mete leña y nunca le sacan tarjeta, mucho menos lo expulsan. Sí, pero Casemiro jugó 15 en este minuto. Ese, lo que yo discutía era de que Montilla, bueno, Zidane hizo una ciudadana, pues una mezcla, un mix entre el A y el B. Madrid, y también Zidane agarró su de Morata y que el otro agarró su que él como no le ha dado suficientes minutos. Es decir, ya como que los dos tipos están traspasados o están buscando otro horizonte. Porque no, ya no, por ejemplo, para ¿cómo se llama? Me parece que va a haber Manchester United. Bueno, eso ya lo hablaremos en otro podcast. Lo que debo decir es que me decepciona el resultado. Yo pensé que el Sevilla iba a ser más en el Bernabéu. Una vez más, pues, fracasa Sampaoli y ya, bueno, sabemos que no va a estar la temporada que viene. Falta que lo hagan oficial, pero es un secreto a voces que va a ser el seleccionador argentino y bueno, y que le vaya bien, porque aquí con el Sevilla dio muchas esperanzas. Todavía puede pensar el equipo sevillista en la Champions, porque está, vamos a chequear aquí un momentico la tabla de posiciones. El Sevilla está cuarto con 69. Y tiene al Villarreal de quinto con 64. Entonces todavía tiene un colchón más o menos interesante de 5 puntos. Pero ya a esta altura está a 6 puntos del Atlético de Madrid. Es casi imposible. La única forma. Es más, ya no puede porque la diferencia de goles no le va a dar. El Sevilla tiene una diferencia de goles de más 15 que es muy pequeña. Es muy pobre. Comparado con el Atlético de Madrid que tiene más 41, entonces ya podemos decir que es imposible que el Sevilla llegue al tercer lugar y por lo tanto clasifique a Champions directo. La única forma que tiene el Sevilla de clasificar a Champions es por la fase previa, por la fase de grupo, donde no hay nada garantizado porque iba a tener que pelear con otros equipos que también se quedaron fuera de su liga. Entonces también pudiera, si sigue perdiendo, pudieran alcanzarlo el Villarreal, aunque es difícil. Tendría que perder los dos partidos que le quedan. En fin, es más, no, pues le queda un solo partido, ¿cierto? 20, son 19, por lo menos 38. Le queda un solo partido. Oye, le queda un solo partido. Está clasificado el... Sí, por eso, le queda un solo partido, al que le quedan dos partidos al Real Madrid. Entonces... le queda un solo partido, el Villarreal ya no lo puede alcanzar. Pero bueno, es una, sin duda alguna, que es una desilusión para los sevillistas que vieron que este equipo, bueno, llegó a estar a dos puntos al primer lugar en un momento determinado de la temporada. Ahorita cayó al cuarto, bueno, van a tener que hacer una reconstrucción y va a ser sin Sampaoli. Entonces, bueno, a mí me toca hablar del partido del Barça que visitó al equipo de Las Palmas, un equipo de Las Palmas que si bien tiene un buen técnico y ha, en algunas jornadas ha practicado un buen fútbol y tiene jugadores interesantes como el ex madridista Yesé, que está cedido. Un equipo de Las Palmas que, bueno, ya se salvó también del descenso. Está con 39 puntos, no tiene peligro de descenso. El único equipo en este momento que yo pienso de que tiene peligro de descenso, a falta de una sola jornada, pues es el Deportivo La Coruña, que tiene 3 puntos sobre el Sporting. El Sporting pudiera salvarse, pero con un milagro. Milagro sería que Deportivo perdiera su partido, que el Gijón ganara el suyo y entonces irían a ver la diferencia de goles que en este momento favorece a los gallegos. Bueno, entonces volviendo al partido de Gran Canaria, pues entonces el Barça no contaba con Piqué, que tenía un virus estomacal, tampoco contó con Mascherano, que se lesionó lamentablemente en el entrenamiento. Entonces yo pensaba que, dado ese caso, pues iba a llegar a Luis Enrique, iba a salir con una defensa de tres, con el famoso 3-4-3, y no fue así. Hizo una luchada de las de él y salió con cuatro en el fondo, pero cuatro en el fondo que eran, por un lado era el canterano Marlon, bueno, canterano realmente no, este es un brasileño, que él es canterano Fluminense y jugó en el filial, pero bueno, lo llamamos canterano por eso, porque jugó en el Barça B. Jordi Alba por un costado, el mencionado Marlon por el otro costado, y entonces una defensa central totalmente inédita, porque estaba un Titi que sí ha sido titular toda la temporada ahí en el centro de defensa, pero improvisó ahí con Lucas Digné, que en toda la temporada no había jugado defensa central. Entonces se le notó en varias jugadas donde el amigo Yesé pues se lo llevó y tuvo que hacerle falta, etcétera, etcétera. No contento con eso, cuando le toca sacar a Lucas Digné, lo saca por André Gómez, que tampoco ha sido defensa en ningún momento. Entonces, ¿qué te puedo decir? Estas luchadas que nos han vuelto locos a los culés una y otra vez durante la temporada, afortunadamente aquí no nos costaron puntos, pues, porque por más que tengamos esos problemas atrás, pues adelante tenemos el tridente, y cuando el tridente se enchufa, como en esta oportunidad que hubo tres goles de Neymar y uno de Luis Suárez, pues ahí se resuelve la papeleta. Neymar fue el hombre del partido, pues el jugador del partido, porque no solamente ese triplete, sino que además dio una asistencia, entonces estuvo presente en todos los goles. Messi no llegó a marcar, pero sigue todavía haciendo el pichiche de la liga. Un partido más y ahorita solo nos queda pues la última jornada. Al Madrid sí le queda un par de partidos, un partido que yo tengo bastante esperanza, que es el de esta semana, el de mitad de semana contra el Celta de Vigo. Ya un Celta de Vigo que va a jugar con todos sus titulares, supongo yo, porque ha quedado eliminado de la Europa League, lo eliminó el Manchester United. Hay que decir que, bueno, vi el segundo tiempo de ese partido en Old Trafford, y los gallegos se le pusieron bastante, bastante duro al equipo de Mourinho, pero no lograron pues la clasificación. Entonces, bueno, ese partido pues ya a mitad de semana tenemos pautado que vamos a hacer un mini podcast con la presencia de José Miguel y de Horacio, y ahí comentaremos pues la incidencia en particular de ese partido, donde yo repito, tengo la esperanza de que el Celta de Vigo saque la casta y repita la hazaña que hizo en Copa del Rey, donde dejó fuera a los merengues. ¿Cómo ves ese partido, Horacio, en Vigo? Peligroso, sí, yo veo el partido ayer peligroso. Te estoy diciendo yo que no fue el partido estuvo empleado faltando 15 minutos, todavía ni a dos favores, y todavía no se imponía Real Madrid cuando sacó a Semedo, sacó a Modric, sacó a Jorge. Fue cuando empezó carburar y con dos goles, así como de toda la delantera. De toda la delantera y delantera. Sí, yo creo que, bueno, lo más lamentable es que todavía estaba lesionado para Carvajal, va a jugar, y otro va a jugar lateral derecho por Nacho. Y Nacho es solvente ahí en eso. Entonces yo creo que, bueno, no sé qué, a quién van a poner, o llamarán a uno del Castilla, o llamarán a, no sé, a María, porque, pero no sé, bueno, la plantilla de Real Madrid es profunda, pero parece que no se contaban con esa parte, o retornará a Marcelo, no sé, Marcelo. Yo imagino que Marcelo lo guardaron como precaución, ¿no? Yo no he leído nada que Marcelo esté lesionado ni nada. ¿No? Sí, bueno, no sé. Ese Marcelo, yo le perdí la pista momentáneamente, ¿no? Pero yo leí que si el Real Madrid saca 3 puntos en los 2 últimos partidos, ya es campeón. ¿Es cierto o no? No es cierto. Tiene que sacar 4 puntos. 4 puntos, bueno. Sí. ¿Por qué? Te voy a decir. Un empate. Te voy a. Victoria. Te voy a explicar por qué. En este momento, los dos están con 87. El enfrentamiento particular en caso de empate favorece al Barcelona. Debido a que entre los dos, pues los dos partidos que se jugaron, uno fue un empate y el otro fue victoria de culé. Entonces, si saca 3 puntos, digamos que le gana al Málaga y pierde con el Celta, y el Barcelona gana frente al Eibar, vamos a decir que ese partido debe ser una victoria culé, pues entonces el Barça es campeón. En cambio, si el Madrid empata, por ejemplo, en Vigo y gana en Málaga, pues ahí sí es campeón el Madrid, porque quedaría con 91 puntos. Y el Barcelona con 90. Entonces, en ningún escenario que queden los dos con 90 puntos, es campeón el Madrid. El Madrid ganando sus 2 partidos, por supuesto, es campeón. Y empatando uno y ganando el otro, también es campeón. Pero si pierde uno de los dos, es campeón el Barça. Esa es la situación. Bueno, quedé 2 finales en una sábado, el domingo. El domingo. El domingo son los 2 partidos. El domingo ambos son a las 2 de la tarde, hora de Caracas. Barcelona recibe al Eibar y Madrid visita al Málaga. En este partido de morbo que hemos comentado bastante en este podcast, pues yo espero que los malagueños y Michel pues hagan la tarea. Mira, en otras ligas, pues resulta que, bueno, ya habíamos hablado de... Hay campeón en Italia, hay campeón en Alemania, y también esta semana se coronó campeón el Chelsea de Antonio Conte. Chelsea de Antonio Conte, que es una plantilla que es casi igual, no hicieron grandes incorporaciones, es casi igual a la que manejó Mourinho, y entonces con Mourinho no fue campeón, con Antonio Conte sí. Mourinho tiene, pues, al Manchester United, que hizo la compra, entre otros, de Paul Pogba, que ha sido la transferencia más cara de la historia, y el Manchester United está con 65 puntos en el 6º lugar, ni siquiera en puestos de Champions. La única esperanza que le queda al Manchester United es ganar la final de la Europa League, que se va a enfrentar al Ajax, y en ese escenario, que gane ese trofeo, que a Mourinho le hace fo, pero necesita ganarlo. ¿Por qué? Porque si gana la Europa League, clasifica directo a la Champions. Entonces, eso es lo que está esperando el amigo Mourinho. Una pregunta que eres muy amigo, eres enemigo. Bueno, enemigo no, pues, eres poco... Yo soy antimadridista, que no quiere decir que soy enemigo, pero sí soy antimadridista. A ver. Yo compraría, me dejé ahorita... Tú peleas de Gea con todos los reales del mundo. Ese traspaso tan costoso. Me lo preguntas que si yo fuera Florentino. Bueno, si fuera Florentino lo compraría. Si yo fuera Florentino lo compraría, pero por la sencilla razón de que Florentino ya anunció en una oportunidad su interés de Gea, y por lo que ya sabemos que Van Gaal le jugó una triquiñuela, o el fax no funcionó, por lo que fuera, no se dio la transferencia. Entonces yo creo que él tiene esa especie de espinita ahí, que se la quiere sacar. Entonces yo, si fuera Florentino, nada más por eso, por orgullo, yo compraría De Gea, pero yo creo que el Madrid no necesita De Gea. Yo creo que Keylor Navas tiene bien cubierta esa portería. A mí no me parece que Keylor Navas sea mucho peor que De Gea. En otras palabras, yo creo que están más o menos al mismo nivel. Claro, sí, porque lo que pasa es que Leonardo tuvo una racha adversa hace como hasta hace 4 o 5 partidos. En los últimos 4 partido ha recuperado la confianza del Mati. Se lo cambiaron de liga porque así. Bueno, pero eso es normal, eso le pasa, eso pasa en todos los deportes y le pasa a todos los jugadores. Entonces, a nivel, ambos son internacionales, son, digamos, los arqueros titulares en las selecciones de sus países. Lo que pasa es que De Gea tiene más, es más mediático, y eso también Florentino busca mucho eso. Yo no creo que Keylor Navas, por ejemplo, venda más camisetas que las que vendería De Gea. De Gea llegaría vendiendo camisetas. Y eso es algo que también le gusta a Florentino. Yo, si yo fuera Florentino, yo compraría refuerzos por la defensa y por la línea media. Bueno, pero eso no quiere decir que no lo haga, pues, porque si hay algo que tiene el Madrid es chequera. Bueno, ya, pero eso ya, eso yo te propongo que lo dejemos para otra oportunidad, porque cuando llegue el momento que hagamos una pausa, porque todos merecemos un pequeño descanso, cuando hagamos la pausa que termine la Liga y termine la Champions y todo eso, ahí tendremos un podcast relativo a los rumores, a los traspasos. Entonces vamos a dejar ese tema pendiente para entonces. A ver, ¿qué otra cosa has leído tú en la semana que quisieras comentar? ¿Tienes alguna noticia que quisieras comentar? Bueno, yo no sé cómo va la recuperación de Beni, que ha salido. ¿La qué? La recuperación de Beni, o él va a jugar en la final de la tarde. Oye, yo me imagino que están, no he leído nada, pero me imagino que están apuntando a eso. Ellos deben estar tratando aceleradamente de ponerlo a tono para que juegue en Cardiff. No sé, yo creo que yo te propongo, no sé, para que hagamos un análisis más completo, porque falta el partido de Real Madrid el miércoles. Sí. Y que ya tengo una visión más completa, también como se dice que el más entusiasta, que creo que por eso te propongo, por eso sí lo veamos hasta aquí y hacemos otras cosas después. Muy bien. Nos vamos a encontrar después de ese partido del Celta, que repito, yo estoy aquí buscándome una camiseta azul para ligarle al Celta. Aquí lo dejamos hasta este momento. Esto fue Los Eternos Rivales en su edición del 15 de mayo. Nuestra cuenta de Twitter para la audiencia es @rivalesfutbol, por ahí nos pueden seguir. También está el blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com. Y estamos también en ebooks. Gracias, Horacio, y hasta la próxima oportunidad. Bueno, gracias a ti, Ángel, por la invitación. Chao. Chao.